la Vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la Vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buen martes. Estamos en A la Vuelta. Estamos en A la Vuelta con Marta. La cita, martes a las 18 por Radionauta 106.3. Hoy escucharemos a Juan Ignacio Jafela en un relato chiquitito y muy interesante, muy gracioso. Marta nos hablará otra vez de Galeano. Nos leerá un poema de Benedetti, Pablo Chipola nos hará sus editoriales sobre la actualidad y recibiremos la visita de una abogada y relatora, Marcia. Marcia, que viaja de Buenos Aires especialmente para estar en nuestro programa. ¡Bienvenida, Marcia! Va a estar en el segundo tramo de nuestro programa. Nuestras direcciones, a la vuelta con Marta, @gmail.com, y las líneas de comunicación 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje porque sale el contestador, o por Twitter a la vuelta radio 1063, o por Facebook a nombre de nosotros, Pablo Chipola, Cipolla con C, y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, palabra que los leemos, trataremos de satisfacer, las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. ¿Empezamos? ¡Vamos todavía! Empezamos con la efemérides. ¿Qué pasaba un 9 de abril? Del 475, Basilisco, emperador bizantino, envía la encíclica a los obispos con su posición teológica del monfisismo. En 1413, en Inglaterra, Enrique V es coronado rey. En 1667, en París, se abre la primera exhibición pública de arte. En 1860, León Scott crea en su fonoautógrafo el primer registro sonoro Au clair de la lune. En 1913, ya por empezar la Primera Guerra, Alemania lanza la ofensiva a la batalla de Verdún. En 1942, ya en la Segunda Guerra Mundial, es hundido el crucero pesado Almirante Scheer. En 1980, el régimen de Saddam Hussein mata al filósofo Mohamed Baghir al-Sadir y a su hija después de 3 días de torturarlos. En 1991, Georgia se independiza de la Unión Soviética. 2003, Bagdad cae en manos de las fuerzas de ocupación estadounidense. En 2006, Ollanta Humala y Alan García pasan a segunda vuelta en las elecciones, dejando de lado a Lourdes Flores Nano por escasos 64.000 votos. Estamos hablando de Perú. Y ahora les quiero hablar, ustedes van a decir que soy fanática, y sí, lo soy, de mi querido Eduardo Galeano, del uruguayo. Vamos a leer algo muy cortito. Se llama A pesar de los pesares. Y lo escribió en 1982. América Latina ya no es una amenaza. Por tanto, ha dejado de existir. Rara vez las fábricas universales de opinión pública se dignan echarnos alguna ojeada. Y sin embargo, Cuba, que tampoco amenaza a nadie, es todavía una obsesión universal.

tiempo de derrumbamiento y perplejidad, tiempo de grandes dudas y certezas chiquitas. Pero quizás no sea tan chiquita esta certeza cuando nacen desde adentro, cuando crecen desde abajo. Los grandes procesos de cambio no terminan en su lado jodido. Nicaragua, pongamos por caso, que viene de una década de asombrosa grandeza. ¿Podrá olvidar lo que aprendió en materia de dignidad, justicia y democracia? Termina el sandinismo en algunos dirigentes que no han sabido estar a la altura de su propia gesta y se han quedado con autos y casas y otros bienes públicos. Seguramente el sandinismo es bastante más que esos sandinistas que habían sido capaces de perder la vida en la guerra y en la paz no han sido capaces de perder las cosas. La Revolución Cubana vive una creciente tensión entre las energías de cambio que ella contiene y sus petrificadas estructuras de poder. Los jóvenes, y no solo los jóvenes, exigen más democracia, no un modelo impuesto desde afuera, prefabricado por quienes desprestigian a la democracia, usándola. Usándola como coartada de la injusticia social y la humillación nacional, la expresión real, no formal, de la voluntad popular. Quiere encontrar su propio camino, a la cubana, desde adentro, desde abajo. Pero la liberación plena de esas energías de cambio no parece posible mientras Cuba continúe sometida a estado de sitio. El acoso exterior alimenta las peores tendencias del poder, las que interpretan toda contradicción como un posible acto de conspiración y no como la simple prueba de que está viva la vida. Se juzga a Cuba como si no estuviera padeciendo desde hace más de 30 años una continua situación de emergencia. Astuto enemigo, sin duda, que condena las consecuencias de sus propios actos. Yo estoy contra la pena de muerte, ¿verdad? En cualquier lugar. En Cuba también. Pero ¿se pueden repudiar los fusilamientos en Cuba sin repudiar a la vez el cerco que niega a Cuba la libertad de elegir y la obliga a vivir en vilo? Sí se puede. Al fin y al cabo, a Cuba le dictan cursos de derechos humanos quienes silban y miran para otro lado cuando la pena de muerte se aplica en otros lugares de América. Y no se aplica de vez en cuando, sino de manera sistemática, achicharrando negros en las sillas eléctricas en Estados Unidos, masacrando indios en las sierras de Guatemala, acribillando niños en las calles de Brasil. Y por lamentables que hayan sido los fusilamientos en Cuba, al fin y al cabo, deja por ellos de ser admirable la porfiada valentía de esta isla minúscula, condenada a la soledad, en un mundo donde el servilismo es alta virtud o prueba de talento. Un mundo donde quien no se vende, se alquila. Qué bueno que sos, Galeano. Sigamos con lo nuestro. I'm in mine. Now the frightened are leaving it. Everyone's weaving it. Coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. We'll be right back.

que se llama osteogénesis imperfecta. Esta enfermedad es llamada popularmente como el paciente, el niño o el adulto con hueso de cristal. Esta enfermedad, osteogénesis imperfecta, es una enfermedad que es genética, con una transmisión variable, porque puede tener mutaciones, pero en general se dice que si un padre de ese afecto de esta enfermedad, aunque sea no la tiene clínicamente, pero sí en su código genético, el 50% de sus descendientes tienen el riesgo de padecer esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una gravedad variable dependiendo de la profundidad de la penetración que tenga esa enfermedad y cómo está afectado el gen de cada uno. Dijimos que tenemos una forma más leve, que es la tipo 1, y una más grave, que es la tipo 2, que depende de la gravedad de los síntomas que va a presentar, y con la gravedad la morbilidad y mortalidad va a variar. Los síntomas pueden aparecer desde pequeño, puede ya nacer con síntomas, sobre todo las formas graves, incluso pueden existir el diagnóstico prenatales, por ejemplo, hacer una punción de líquido amniótico, una amniocentesis o punción de las vellosidades, y uno ya podría tener el diagnóstico. Eso sería aplicable sobre todo a uno cuando tiene una fuerte sospecha por consejo genético de la enfermedad. De lo contrario, es asumir un riesgo innecesario. La enfermedad puede, como dijimos, manifestarse en las formas graves desde chiquitito. El paciente tiene algunas características. El fenotipo, o sea, la apariencia externa del paciente, lo que lo va a hacer es de baja talla, huesos arqueados, una cara particular, una forma triangular, ¿sí?, con escleróticas azules, que es la parte blanca del ojito, ¿sí? Esos son algunos estigmas que uno lo pueden hacer sospechar. Además de eso, tiene una laxitud articular exagerada, deformidades óseas, y pueden adquirir o pueden desarrollar, de acuerdo al curso de la enfermedad, y a la afectación ósea, afectaciones de otros lugares. Es común la sordera, las afectaciones de la columna vertebral, ya sea en el eje antero-posterior, o sea, escoliosis, o en el lateral, donde predomina la cifosis. Las alteraciones de la columna pueden generar alteraciones en la movilidad de los miembros, de la parte respiratoria, lo mismo que las afectaciones de la caja torácica, que altera el patrón respiratorio, y también la función cardíaca puede estar alterada por compresión. Muy grave también es, por la alteración de la columna vertebral, la afectación que puede tener sobre el encéfalo, pudiendo llegar a que el paciente tenga un, lo que se llama, enclavamiento por compresión. Hay que estar atento a esos diagnósticos porque llevan riesgo de vida inminente. Esto no aparece de un día para otro, pero lo puede desarrollar en el transcurso de la enfermedad. La enfermedad es especialmente por una alteración, como dijimos, genética, que altera la formación del colágeno. El colágeno es un partícipe necesario para el desarrollo y la formación de tendones, ligamentos y de hueso, y la afectación es sistémica, o sea, de todo el cuerpo. Más allá del diagnóstico, que más con la clínica lo podemos sospechar, lo podemos confirmar haciendo biopsia de algún tejido, sobre todo de piel, o a través de estudio de ADN del paciente o de los padres. Esto nos va a permitir a posteriori hacer un consejo genético para futuros embarazos del paciente. En cuanto al tratamiento del paciente, el tratamiento va a ser de un equipo multidisciplinario. Hay lugares donde trabajan con todo un grupo de pacientes con osteogénesis imperfecta. Por ejemplo, yo tengo un paciente y el Hospital Garrahan tiene un grupo de seguimiento de pacientes con osteogénesis imperfecta, donde son tratados por un equipo multidisciplinario, que incluye traumatólogos, psicólogos, gente que hace kinesiología, rehabilitación, médicos clínicos, gente que se dedica a crecimiento y desarrollo. El tratamiento es multidisciplinario porque hay que trabajar todas las complicaciones que suelen aparecer. En cuanto a las deformidades óseas, desde lo medicamentoso, los bifosfonatos son un apoyo que puede ayudar a la regeneración del hueso, en realidad a la formación de hueso, pero el hueso que está alterado no lo mejora, sino puede empeorarlo. El apoyo ortopédico va a depender de la afectación que tenga el paciente. Pueden existir desde arneses, férulas o cualquier apoyo que ayude a la movilización del paciente o evite la deformidad ósea, hasta procedimientos quirúrgicos que incluyan varillas endomedulares en el caso de que fuera necesario. La complicación más frecuente son las fracturas del paciente, entonces uno tiene que estar atento a evitar eso, ¿sí? Tratar de que no se caiga, tratar de evitar deportes de contacto. En algunos pacientes hay que ponerle un casco, como los que usan los chicos que andan en bicicleta, o que evitan que que tengan traumatismos y tengan fracturas óseas, porque la fragilidad ósea hace que se fracturen ante mínimos traumatismos, se fracturan, hacen hematomas rápido. La cicatrización generalmente es positiva, relativamente rápida, pero el riesgo de la fractura puede llevar inherentes complicaciones en el caso de una fractura intracraneal. Por eso hay que estar muy atento a evitar esas complicaciones. Desde el desarrollo neurológico, los pacientes no tienen afectación en general, puede haber algún grado de hipoacusia, pero que no generalmente afecta el grado de desarrollo neurocognitivo, y el desarrollo intelectual puede ser normal, pudiendo llegar a desarrollarse en lo profesional habitualmente. El pronóstico a largo plazo va a depender de la profundidad de la enfermedad, de la gravedad de que se presente en ese paciente y del tratamiento que se le haya aplicado a ese paciente. Puede llegar a edad adulta, muchas complicaciones o con menos complicaciones. De las complicaciones, de algunas se las nombramos, pero otra que puede marcar también el pronóstico, aparte de la afectación cardíaca, que no es lo más frecuente, pero puede estar, es la afectación respiratoria, que va a depender de la afectación de la caja torácica. Algunos necesitan oxigenoterapia permanente y otros no. Y la calidad de vida va a depender, como dijimos, de cómo uno lo diagnosticó y lo fue tratando desde que se hizo el diagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico ideal es el diagnóstico temprano, oportuno, el tratamiento multidisciplinario y el acompañamiento del paciente desde todas las áreas hasta su edad adulta. Doctor, lo comprometo para una próxima vez, otra duda, una ayuda. Encantado, la próxima vez nos volveremos a juntar para hablar de algún otro tema que sea de interés general. Gracias por todo. ¿Será la muerte un niño malcriado al que dejaré sin capricho ni premio? Escribe Pablo Chipola. Corta, casi lastima, la rutinaria lejanía tal como pretende un rayo. Es tiempo de olvidar toda medición y cálculo. Ansiedad adiestrada a orillas de un puerto nuevo. No puedo asegurar si eran cantos de sirena o si especies desconocidas vocearon su verdad. Asume otro resplandor. La niebla se rinde, las sombras desertan. Abro el juego sin antifaz. Aceptar no como resignación, aceptar sin que haya propuesta, presentar con desenfado y atrevida soltura un sí incondicional contra el reguero de noes, que la guerra y el amor se parecen, solo pudo afirmarlo un ignoto en tácticas bélicas, un mero triste solitario. Amar no es querella constante ni calculado ataque, tampoco posesión, tampoco ardid, apenas

así en 5 minutos, pero bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones. Una noticia que podremos dar como feliz, la aparición de la nieta número 129 que vive en España. ¿Sí? Fue confirmado por el juez federal que estaba detrás de esta causa, así que bueno, eso nos alegra que se está ampliando el número de nietos que recuperan su identidad. Más adelante se van a dar mayores detalles, pero bueno, Abuelas acaba de dar esa noticia. Así que bueno, lo celebramos. Hablando de aparecer, siguen apareciendo pruebas, ¿no? Pruebas en las causas armadas contra Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos que hay toda una campaña, pero no una campaña mediática, sino una campaña judicial, de carpetazos, de historias que se lanzan en los medios de comunicación, buscan el consenso del público, de los grandes medios, y bueno, luego tienen su correlato básicamente en Comodoro Pi, donde se arman un montón de causas. Sabemos el caso, después vamos a hablar de Stornelli, que continúa con novedades, y bueno, incluso ha habido un fiscal que acaba de adelantar su renuncia y dijo que Comodoro Pi era un monstruo autónomo, ¿sí? Esas fueron sus palabras, ¿sí? Algo que se sale de toda lógica y sobre todo de todo sentido de justicia. Con respecto a esto, bueno, hay novedades porque la causa por espionaje ilegal avanza y ahora se logró la detención de un prefecto que colaboraba con D'Alessio, el falso abogado, que es una especie de delfín del fiscal Stornelli, y este prefecto le brindaba información secreta, ¿sí? Filtraba información sin autorización para este falso abogado, para extorsionar a distintos empresarios y distintas personas que podían quedar vinculadas a la causa en caso de resistirse al pago de una coima, ¿sí? El pago de un dinero por extorsión. En el mismo orden se dan otra serie de detenciones. Estaba como bifurcando la causa central de extorsión, y bueno, además en estos días se conoció lo que ya habíamos anticipado semanas atrás, que el juez Ramos Padilla declaró al fiscal Stornelli en rebeldía por no presentarse a las distintas convocatorias a declarar. Bueno, lo que se evaluaba es que se eligió para su imagen pública el menor. Si iba a declarar, sabía que iba a quedar detenido, iba a quedar procesado en la causa, donde hay muchísimas pruebas, hay muchos audios, siguen apareciendo audios, mails, un montón de cosas. Donde a cara descubierta el periodista Santoro y otros hablan de que han borrado todo mail que los comprometiera, lo han dicho en televisión, ya esto no tiene ningún tipo de pudor, que han borrado mails que los comprometían. Bueno, suponemos que la justicia, si la dejan actuar, va a poder rastrear eso, que todos sabemos que todo lo que se borra no se borra del todo, pero bueno, hay mucha gente comprometida, ¿sí? Básicamente esta estructura extorsiva y de creadora de causas podría caer si se deja obrar libremente al juez Ramos Padilla, ¿sí? Que tiene la causa, recordemos, el juez federal de Dolores. Por lo cual, bueno, hay muchos, todavía mucho revuelo, muchos han intentado despegar de D'Alessio, ¿sí? Sin embargo, aparecen cada tanto fotos de gente que en las buenas, cuando D'Alessio tenía pelo y mucha más influencia, se sacaban la foto con él sin ningún problema, y ahora dicen desconocerlo, ¿sí? En caso de Elisa Carrió, la diputada, que decía haberlo visto un par de veces y tenía cruzados más de 80 llamados. Bueno, tenemos mucha más información, ahora en un ratito nos seguimos informando. Un beso grande. Bueno, Marta, continuamos con la información. Tenemos algunos datos más que tienen que ver con lo económico. Estuvimos hablando recién de lo que tiene que ver con lo político, ¿sí? Pero bueno, todo está confluyendo en lo que va a ocurrir en las PASO de agosto y luego en las elecciones generales de octubre, ¿sí? Todos están con el ojo allí, más allá de las candidaturas puntualmente o precandidaturas, también el ojo está puesto en cómo funciona la economía. Lamentablemente, las malas noticias que llegan de todos los indicadores de aumento de pobreza, 2,5 millones de pobres nuevos en el último año, se calcula 8,000 pobres por día, imagínate, Marta, 8,000 personas que día a día están cayendo en la pobreza, ese es el promedio. Bueno, cierre de industrias, la industria de las telas se ha reducido un 9% en la evaluación anual, por ejemplo, en todo lo que es textil, y no aparecen medidas para rescatar al sector. Pasa lo mismo con la industria del juguete, del calzado, la construcción, que siempre es uno de los motores, las automotrices, que es el sector más dinámico por todas las autopartes y todas las industrias asociadas a la construcción de automóviles, ¿sí? Es en donde se había puesto el apoyo, el foco en el gobierno anterior. Bueno, acá están los autos en stock, ¿sí? Están parados ahí, como pueden se sostienen los precios para lograr algunas ventas. Lo que suele ocurrir, se achatan los costos, es decir, se acerca un poco más el usado, que sigue subiendo y que es muy requerido cuando uno no puede cambiar el auto, con el auto cero kilómetro, que no puede subir más porque no lo está comprando nadie. Y claramente el patentamiento también ha bajado enormemente. Bueno, en este contexto el FMI ha anunciado, recordemos que tenemos una oficina que funciona en el Banco Central, de monitoreo, eso que decían que era una locura y una mentira de la gestión anterior con respecto a lo que iba a hacer Cambiemos en caso de ganar. Bueno, el FMI está proponiendo más ajuste, ¿sí? Más ajuste en el gasto público, más del que se hizo. Y por otro lado, apareció alguien, un personaje muy oscuro, que siempre lo vamos a recordar por las medidas que han perjudicado la economía del Estado argentino, Felipe Cavallo, ¿sí? Que en el 82, en el gobierno militar, estatizó la deuda, es decir, pasó la deuda privada a cargo del Estado argentino. Bueno, después la convertibilidad en el gobierno de Carlos Menem, sobre todo en el segundo, principios del segundo mandato, y el mantenimiento a rajatabla de la convertibilidad en el su breve lapso como ministro hacia el final del gobierno de la Rúa, que era la mitad de su gobierno, recordemos que tenía que estar hasta 2003, que bueno, desembocó en la mayor crisis económica de la era moderna en nuestro país. Bueno, sus palabras no fueron de aliento, porque ni siquiera él está convencido con las medidas que toma el gobierno actual, y habla de una posible hiperinflación, porque establece un paralelo a lo ocurrido en los años 80, la estanflación, ¿sí? Tan conocida, cualquier cosa recordamos que es, pero es muy simple la denominación: estancamiento de la economía, recesión en algún caso, con inflación, es decir, se vende menos y encima sale más caro, cuando toda lógica indica que si de algo se vende menos, el precio va a bajar para que se vuelva a vender. Bueno, estamos en una espiral inflacionaria que va en contra de esa lógica, ¿sí? Los precios siguen subiendo, no hay control de precios. Ahora se habla de un proyecto de ley de control de precios, y recién ahora, ¿no? Después de 3 años y medio de no tener ningún tipo de control, se está hablando de medidas que eran las que tomaba el gobierno anterior. Evidentemente no eran tan malas y evidentemente son necesarias. Bueno, y eso estaría pareciéndose, según la visión de este economista tan ortodoxo, pero bueno, que no es una opinión desechable, ¿sí? Se habla de una posible hiperinflación, porque esta inflación sostenida el tiempo lo que logra es que se devalúe de manera violenta la moneda, ¿sí? Cuando hablamos de hiperinflación, hablamos de una suba de precios de manera directamente exponencial, que lo que logra es que la moneda no valga nada, ¿sí? Que en el bolsillo no nos dure la plata porque se hace líquida y hay que convertirla rápidamente en bienes. Imagínate lo que cuesta mantener una paritaria cuando la inflación es del 40, 45, 50%. Sería una locura tener un periodo hiperinflacionario. Recordemos que el aumento general de la economía, la inflación rondó el 50% del mismo mes de marzo pasado a este año, pero en alimentos hay un número terrible que es 73%, es decir, casi un 50% más de lo que fue el aumento general de precios. Llevamos 10 meses con la caída de la construcción y en otro ámbito, ciencia y tecnología, ha reducido el presupuesto del Estado de 0,35%, que ya era poco, a 0,25% en la actualidad. Sí, se ha reducido y por eso hay muchas críticas a Lino Varaniago, que se desentiende de su gestión, que está avalando esta reducción y unos 2.000 doctorados que se quedaron fuera del sistema de investigación de la Argentina. Bueno, Marta, hasta aquí las noticias. Lo único bueno, además de la última nieta, es el tiempo, que está hermoso, que parece una nueva primavera. Esperemos que mejore las cosas y la semana que viene estaremos con más novedades. Un beso por allá. Abrazos. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escuchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Estaba en el supermercado Coto recién comprando 3 gaseosas, porque estaba la promo esa que te llevas 3, pagas 2, y tengo una señora enfrente en la fila que todo el tiempo se daba vuelta y me miraba. Y en un momento me dice: "Disculpame que te mire tanto, pero me haces acordar a mi hijo que se murió hace 2 años. Sos igual a él. ¿Te molestaría que cuando yo pase mis cosas y me vaya te salude, como si fueras Gabriel?" No sé, me dio cosa, le dije no, para nada. La mujer pasó todo y desde la puerta del supermercado me dice: "Chao, Gabriel." Yo le dije: "Chao, mamá." La mujer se fue, la cajera me pasa las 3 gaseosas por la cinta y me dice: "Son 3.000 pesos. ¿Cómo 3.000 pesos? Le dije, son 3 gaseosas. "Ah, pero la señora que estaba antes que vos me dijo que eras el hijo, que vos ibas a pagar lo de ella." Y ahora nos honra con su presencia desde Buenos Aires. Vino para visitarnos Marcia Laura Corrao. ¿Digo la edad? No la digo. Nah, es porteña. Vive en un barrio de Abasto, en Capital Federal. Es abogada de profesión, adora la música, la literatura. Comenzó a conocer el arte de narrar de viva voz hace 9 años. Ah, más o menos, sí. Yo también. No, yo menos. Un amigo me dijo que él había estudiado narración oral en el Centro Cultural Rojas de Buenos Aires y entonces me pasó datos de eventos, de profesores, cuenta ella. Paralelamente fueron haciendo mis sobrinos y pensé en estudiar este arte para contarle historias a ellos. Finalmente no les cuento historias a ellos, me dice, sino que cuento en escuelas, geriátricos. Armamos eventos con otros narradores, voy a micrófonos abiertos de narradores, perdón, hago talleres, voy conociendo a mucha gente dedicada a esta actividad tan placentera, es verdad. Tengo un grupo estable de 6 mujeres que se llama Boca Florida, pero también voy formando duplas o tríos u otros grupos con narradores que voy conociendo en cursos, talleres, prácticas. Hago narración oral en forma amateur, por puro placer o como una manera de leer, investigar, descubrir escritores, géneros literarios, temáticas. Y cuando cuento en público, transmito cultura. Y eso creo que hace bien. Hace bien a los demás y te hace bien a vos. Eso es verdad. Quiero comentarles muy brevemente lo que es la narración oral. es sencillamente contar cuentos, historias, leyendas. Es una de las formas más antiguas de comunicación humana. Tenés razón, es verdad. Existe desde que existe el lenguaje, anterior a la escritura. Y en la actualidad, a partir de los 70, podemos hablar de la narración oral escénica. Se entiende por narración oral la disciplina artística que se ocupa del acto de contar a viva voz, usando la palabra en un contacto directo y recíproco con el auditorio. Es el arte de narrar en escena. El procedimiento es el siguiente. Lo primero, analizar cuál es la historia principal que se cuenta y qué elementos del texto son imprescindibles para la comprensión. Porque en la oralidad, todo tiene que ser comprendido inmediatamente por el público. Tiene que ser claro para el público. En los libros, uno vuelve atrás las páginas. En la oralidad, no. Y el no comprender hace que el que escucha pierda su atención y no se produzca entonces el hecho comunicativo y artístico que se busca. Para comenzar, es bueno tener frases que atrapen la atención del público. Esta es la historia de... O había una vez, o sucedió en... Hace mucho tiempo. Ayer, captar al auditorio. El comienzo es importante, es muy importante, y se juega el destino del cuento. Es importante hacer un esquema de los sucesos del cuento, siempre teniendo en cuenta las acciones. Para que una historia avance, debemos preguntar, ¿y entonces qué pasó? Es el mismo esquema que en el cuento escrito, planteo de la situación, nudo, conflicto, desenlace o resolución. Y que todo se vaya sucediendo, que cada cosa que está en el cuento provenga de alguna otra cosa, no colocar elementos porque sí, que no hagan al desarrollo del cuento. Es muy importante la cronología del cuento. Por ejemplo, en el cine o en un libro puedo contar primero el presente y luego ir al pasado. Flashback. En la oralidad no lo puedo hacer. Tengo que comenzar desde el primer acontecimiento hasta el presente, porque el narrador no tiene recursos de imagen o de escritura para ir y venir en el tiempo. En consecuencia, se reescribe el cuento escrito para pasarlo a la oralidad. Flor de trabajo. Para recordar la historia se apela a la memoria emotiva y a la memoria visual, es decir, recuerdo imágenes, sensaciones, emociones y no las palabras del texto. El narrador debe tratar de contar la historia de manera natural, teniendo contacto visual con el público. Ese contacto es importantísimo. Debe ser cuidadoso con su vestuario. Puede elegir música, algún objeto, alguna pequeña escenografía. Se deben evitar muletillas verbales porque empobrecen la interpretación. Debe proyectar la voz para que todo el auditorio pueda escucharlo. El narrador también comunica con su gestualidad y va armando los personajes con su voz, sus movimientos, y los ubica en tiempo y espacio. ¡Qué talento, Marcia! Es genial lo que escribiste. Y finalmente el narrador informa al público del título y autor del cuento, ya que la narración oral tiene, además del objetivo de que narrador y público disfruten, también tiene el propósito de fomentar el conocimiento de la literatura, la búsqueda de historias, fábulas, anécdotas, escritores, estilos y corrientes literarias. Y ahora estamos con Marcia, a ver si nos deleita con alguna de sus narraciones. Bueno, gracias por presentarme. Y lo que escribí fue un compilado de todos mis maestros que me van enseñando lo que es la narración oral. Y vamos directo al cuento. Había una vez una mujer muy sabia. Esta mujer tenía un problema. Se le estaba cayendo el cabello. Se le caía a mechones y a mechones. Una mañana se despertó, se miró al espejo y pueden creer que solamente le quedaban 3 cabellos. Se miró nuevamente al espejo y pensó. Y en el mismo instante se le ocurrió un peinado. Me voy a hacer una trenza. Buscó un moño hermoso de raso y se trenzó sus tres cabellos. Y salió a trabajar. Al día siguiente, se despertó, se miró al espejo y esta vez tenía solamente dos cabellos. Pensó y dijo, ¿qué peinado me puedo hacer? Perfecto. Se hizo una raya al medio y se ubicó un cabello a la derecha y otro cabello a la izquierda y salió feliz a la calle. Pasaron algunos días más y cuando se miró al espejo solamente tenía un cabello. ¿Qué peinado me hago? Levantó ese cabello como si fuera una gran melena y se hizo una cola de caballo. Y salió moviendo su cabello al viento. Y pasaron algunos meses más. Y un día se miró al espejo y pueden creer que no tenía ni un solo cabello. Se tocó la cabeza y no tenía ni un cabello. Esta vez se miró y se volvió a mirar al espejo. Y con gran decisión dijo, ¡qué suerte! Hoy no me voy a tener que peinar. ¡Qué lindo! ¿Otro? Este cuento se llama Una mujer sabia, es un cuento de tradición oral y muestra un poco el optimismo, ¿no? Ante la adversidad. Que lo precisamos. Sí. No sé si hay tiempo para otro. Otro, ¿sí? Cortito, dale. Había una vez un padre de una familia muy adinerada. Era el señor más rico del pueblo. Y tenía un hijo. Y el hijo había nacido en cuna de oro. Y este padre había decidido enseñarle a su hijo lo que era la pobreza, cómo vivía la gente pobre. Entonces decidió llevarlo a una casa de campo, lejos. No tenían ni luz. Y le dijo que estuviera un fin de semana con ellos. El joven aceptó. Pasó el fin de semana y el padre, con bastante sentimiento de culpa porque pensaba que su hijo iba a estar sufriendo o frío o calor o comiendo cosas feas, lo fue a buscar. Y de regreso a la casa, en el auto, el papá le preguntó al joven cómo había resultado la experiencia de vivir en esa casa de campo. El hijo estaba feliz. ¡Ay, papá! No sabés todo lo que viví este fin de semana, lo bien que lo pasé. El padre no entendía nada. Pensaba que su hijo le iba a decir que había visto cosas feas, que era gente que vivía como de una manera que a él no le agradaba. El chico le empezó a contar. ¡Ay, papá, mira! Viste que nosotros tenemos una piscina enorme con bastante cloro para nadar. Ellos tienen un lago para bañarse, para nadar, de día, de noche, a la luz de las estrellas. Viste, papá, que nosotros compramos todo en el supermercado. Ellos comen de lo que siembran, de los animales que crían. Los vecinos le traen cosas para comer y las comparten. Y viste, papá, que nosotros en casa, bueno, vos sabés, tenemos alarmas y tenemos rejas y alarmas y más alarmas. En esa casa, todos comparten todo. Están divididas las casas por un cerco de árboles frutales. No hay una alarma. No hay esas cosas, papá. Qué lindo. Y lo mejor. Viste que nosotros a la hora de la cena, vos estás muy ocupado y mamá también por el trabajo y nadie habla porque hay que irse a dormir temprano. Ellos comen y chusmean de los vecinos y se cuentan las historias del trabajo del padre, de la madre y se ríen y hacen chistes y comen las cosas que ellos hicieron. Y viste que a vos te gusta tanto la ópera, papá, y hay que estar callado escuchando música. Ellos escuchan el canto de los pájaros, de las vacas, el sonido de las luciérnagas, papá. No sabes qué lindo es todo eso. El viaje en auto terminó. Llegaron a la mansión. El hijo se bajó, se acercó al padre, lo abrazó y le dio un beso y le dijo, ¡ay, papá!